Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Buenas tardes. Aunque la tenemos un poquito nubladito, con ganas de llover, nevó en el Piltriquitrón y en los cerros de los alrededores, así que volvemos al otoño, ¿no? Un ratito para, tampoco, es un ratito para que nos acordemos que estamos aquí. Bueno, auspiciado como siempre y siempre agradecido, por supuesto, a Bulonería La Rosca, de además Ferretería, de Avenida San Martín 2175, teléfono 449-2592. También Oscar Bobinado, de San Martín y Sarmiento. San Martín y Sarmiento, Oscar Bobinado, bobinado de motores monofásicos, trifásicos. Si andás mal del bobinado, vas ahí a Oscar Bobinado y te deja de primera. El Churro Loco, el mejor churro de la Patagonia, acá en el Bolsón. Churros rellenos dulces y salados, bañados en chocolate. Bueno, en Roca 355, nueva dirección. Y el Bolsón Inmobiliaria, en Beruti 450, local 2. Peluquería, Julio Claro Peluquero, de la Avenida San Martín 3580, teléfono 4498-585. Y después seguimos con los otros auspiciantes y colaboradores, porque ahora vamos a ir a la apertura de Simplemente Tango. Este gato, mejor dicho, este tango, usted podrá interpretarlo, escuche bien la letra, que tiene algunas cositas picantes, por decirlo así. El gato, otra vez. El tango se llama Michifus, por eso decía yo el gato. Está relacionado con todo. Bueno, Adolfo Avilés es el compositor, es decir, la música. Enrique P. Maroni, la letra, es el autor. Guitarra de Barbieri y el Negro José Ricardo, grabado el 20 de julio del 27. Es una grabación espeluznante, pero histórica, sepan disculpar la fritura. Acá hay fritura, zapateo, no sé, hervido, huevo frío, hay de todo acá, mire, les puedo asegurar. Vamos a escucharlo entonces, en la apertura de Simplemente Tango, Carlos Gardel, y Dios nos ayude que termine bien todo el tango entero. Ahí va, Bueno, ¿para qué hablé, no? ¿Probamos de vuelta? Ahí va, ahí está. Vamos a escuchar entonces en la apertura de Simplemente Tango, también a Carlos Gardel, pero con Canaro. Es una debilidad que tengo con este dúo. Para mí Canaro era un pícaro que le hacía el juego. Escuchémoslo todos con mucha atención, porque en algunos de los tangos más, en unos más que en otros, digamos la verdad, Canaro le hacía esa jugareta de fondo, ¿no? Cuando Gardel cantaba le hacía de fondo una especie de repetición media pícara. Vamos a escuchar entonces a La Mariposa, en la apertura de Simplemente Tango, con Carlos Gardel y la orquesta Francisco Canaro. No es que esté arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apena es tu olvido y tu traición me sube de amargo llanto. Si vieras estoy tan triste que canto por los ojos. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, bebeta de arrabal. Y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé, sin amor y sin fe, y derrotado al corazón. Después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto de otra flor, y buscando la más pura, la de más lindo color, la ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores, no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que te arrepentido de haberte querido tanto, lo que me hacen es olvido y tu traición me sume en amargos hartos. Si vieras estoy tan triste que canto por los llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Bueno, la mariposa, ¿eh? La mariposa por Carlos Gardel y la Orquesta Canaro. No sé si creo que lo han escuchado. Ese jugueteo que hace detrás de la voz de Carlos Gardel. A mí personalmente me gusta mucho y creo que Canaro sabía muy bien darle un poquito de vida a esa, ya por supuesto, a la calidad de interpretación de Francisco Canaro. Bueno, vamos a ir directamente al juego de hoy. Hoy tenemos otro juego, por supuesto, y resulta que, como el otro día, con la letra esta, la primera parte de la letra, la verdad que esto es una buena forma de ir aprendiendo tango, ¿no? Vamos a, acá tenemos otro, a ver qué les parece. Le vamos a dar la primera parte, esta primera estrofa, podríamos decir así, las primeras estrofas de este tango. Y dice así: de chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Repito, de chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. ¿Qué tango es este? ¿Cómo se llama este tango? Hoy jugamos por las 2 docenas de churros rellenos del churro loco, las herramientas de Forestal del Paralelo, otro de nuestros colaboradores auspiciantes de siempre. 4455-800, 4455-999, contesta correctamente, nombre, 3 últimos números de documento y al final del programa hacemos el sorteo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a escuchar a Luis Mendoza. Luis Mendoza, en este tango podríamos decir de los llamados tangos cómicos, ¿no? Más o menos así, de los llamados tangos cómicos o bufos. Luis Mendoza canta Niño Bien. Niño bien, pretencioso y engrupido, que tenés el berretín de figurar. Escuchemos bien toda la letra, ¿puede ser? A ver, acá creo que no va a haber ningún problema, Dios quiera. Y seguimos escuchando acá en Simplemente Tango. Después volvemos a repetir la consigna de hoy. Y va, ¿eh? Soy engrupido, que tenés berretín de figurar. Niño bien, que lleva dos apellidos y que usa de escritorio el festival. Pelandrún, que la va de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá. Mientras tu viejo va a ganarse el puchero, todos los días salía a vender painar. ¿Te crees que porque hablas de ti, fumas tabaco inglés, paseas por Sarandí y te corta las patillas al Rodolfo, sos un pipí? Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler la vas de bailarín y te mandas la viaba de gomina. ¿Te crees que sos un rana y sos un pobre pil? Niño bien, que saliste del suburbio, de un bulín alumbrado a querosén, que tenés pedigre bastante turbio y decís que sos de familia bien. No manchas que estás mostrando la hilacha y al caminar con aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás de un mostrador. Luis Mendoza, Canaro, Niño Bien, aquí en Simplemente Tango. Llamó Jorge y contestó correctamente. Sigan llamando, por supuesto, si contesta mal, vuelvo otra vez a escuchar. Consulte el libro, internet, lo que sea, no importa, el hecho es que estemos juntos y además que aprendamos todo, porque así, que no sabe, lo aprende, que sabe, lo reafirma, y sabiendo, aprendiendo mucho de tango. No nos olvidemos que hay 50.000 tangos, ¿se imaginan? Y apenas creo que el que más conoce de nosotros, ¿cuándo puede? 500, exagerando, 1.000 tangos, 2.000. Pongamos que conocemos 2.000, ya demasiado, pero hay 50.000. Es decir que si sabemos 2.000, faltan 48.000 más. Bueno, vamos a ir ahora a un clásico de Simplemente Tango, alguien que nos acompaña permanentemente, Ángel Vargas y Ángel D'Agostino. Un tango muy clásico también, en varias intérpretes, Azucena Maizani. Estamos preparando un programa especial para cantantes mujeres. Vamos a venir con cantantes mujeres de todas las épocas y prácticamente ese programa van a ser casi todas mujeres, ¿eh? Hay muy buenas intérpretes para evitar que alguien diga que somos, que discriminamos a las minas. No, no las discriminamos en absoluto. Es más, preferimos a las minas, ¿no? Hoy en día, bueno, aclararlo, ¿no? Así que, desde mi punto de vista. Vamos a escuchar a Ángel Vargas, Pero Yo Sé. Tango clásico, que no es, ¿cómo podríamos decir? De los más escuchados en Ángel Vargas. Pero Yo Sé, no es de los más escuchados. Bueno, aquí vamos entonces a escucharlo y luego volvemos y le damos nuevamente la consigna, ¿eh? Estén atentos. Llegando la noche, recién te levantas y sale su fano a buscar un peguén. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaque. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando las barras dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Yo sé que en las madrugadas, cuando las barras dejan, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Bueno, este fue Ángel Vargas, perdón. Y ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Bueno, si les gustó, entonces ahora vamos a pasar a otro intérprete. Vamos a hacerlo bastante surtido hoy, ¿no? Bastante diferente. Acá tenía, a ver, ay, ¿será posible que lo perdí? Bueno, tenía a un cantante, Osvaldo Ramos, perdón. Bueno, ¿qué va a ser? Sí, había un tango, este Sombra es nada más, pero vamos a escuchar otro antes. Infinidad de cantores, Melenita de Oro, este es el tango que vamos a escuchar por Carlos Dante, la orquesta de Alfredo de Angelis, ¿sí? Pasamos de Ángel Vargas a Carlos Dante, de Ángel D'Agostino a Alfredo de Angelis. ¿Lo escuchamos? Melenita de Oro. Thank you. orquesta sonó el último tango, te ajustaste nerviosa el antifaz y saliste conmigo de aquel baile, más alegre y más rubia que el champán. ¿Cómo se llama mi fierro dormido? Te pregunté, y abriendo tú los ojos, en mis brazos sonriendo respondiste, a mí me llaman Melenita de Oro. Si fuera por la vida estoy tan solo, recuerda parecía que te nublabas y con ganas de llorar tu primer beso, ya reía tu boca la pinta. Melenita de Oro, tus labios me han engañado, esos labios pintados rojos como un corazón. Melenita de Oro, oh, no rías que estás fingiendo, no rías que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón. Melenita de Oro, oh, no rías que estás fingiendo, no rías que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón. Bueno, esto fue Melenita de Oro. Vamos a la orquesta Alfredo De Angeli, Carlos Dante, y vamos a dar de vuelta la consigna de hoy, ¿sí? Acá tenemos, sí, esta primera parte de este tango. De chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Esa es la primera parte de este tango. ¿Cómo se llama este tango? ¿Cómo es el título de ese tango? Que leí recién esta primera parte, nada más, por supuesto. No vamos a leer más para que ustedes vayan buscando. Busquen en todos lados, no hay ningún problema. En internet principalmente, en algún libro que tengan. Bueno, la verdad que tenemos hoy una lista de tango tan grande que cuando es así, cuando hay mucha cantidad, viste, uno no sabe para dónde correr. Y eso es lo que nos pasa precisamente hoy. ¿Qué tenemos? A ver, escuchen esto. Raúl Verón. La orquesta de Caló, Miguel Caló. Y este hermosísimo tango para bailar. Bailarines, bailen. Con quien sea, con la madre, con la hermana, con la esposa, con la novia, la amante. La amante no, ¿no? Bueno, no dije nada. O con la vecina, que siempre está ahí, expectante, atrás de la puerta para bailarse un tango. ¿Sí? Así que se bailan este Que Solo Estoy, por Raúl Verón y la orquesta de Miguel Caló. Una orquesta que hizo furor en su época porque hacía bailar hasta el menos bailarín. Ahí va, ¿eh? Thank you. saber que te perdía, si sentí que te quería, cómo te dejé partir. Si al partir tú te llevaste a mi alma hecha pedazos y a mí nada me dejaste para no sufrir así. Hoy que el tiempo ya ha pasado y que solo me ha dejado amargura y dolor, yo quisiera verte un día y tan solo demostrarte cómo vivo desde entonces sin consuelo, sin amor. Solo, espantosamente solo, apurando en la copa de la vida el sinsabor, pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema este triste corazón frío. De sentir adentro mío primaveras perdidas y que ya no volverán, miedo de saber que solo quedó días nuestros que se fueron y ya no retornarán. Adentro mío, primavera. Bueno, ¿les gustó? Sí, un pequeño inconveniente, pero ese fue Que Solo Estoy por Raúl Verón y Miguel Caló. Vamos a escuchar inmediatamente otro que la verdad que vienen excelentes, ¿eh? ¿Qué podríamos decir? Tenemos intérpretes a lo loco. Para el que es del barrio de Almagro, que hay muchos acá, va este tango dedicado por Oscar La Roca y Alfredo De Angelis. El tango se llama precisamente Almagro. ¿Lo escuchamos? Recuerdo, barrio querido, aquellos días de mi niñez. Eres el sitio donde he nacido y eres la cuna de mi honradez. Barrio del alma, fue por tus calles donde he gozado mi juventud. Noches de amor viví, con tierno afán soñé y entre tus flores también lloré. Qué triste recordar, me duele el corazón, Almagro mío, que enfermo estoy. Almagro, Almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mi sueño. Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía. Mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol. El tiempo ingrato dobló mi espalda y a mi sonrisa le dio frialdad. Ya soy un viejo, soy una carga, con muchas dudas y soledad. Almagro mío, todo ha pasado, quedan cenizas de lo que fue. Amante espiritual de tu querer sin fin, donde he nacido he de morir. Almagro dulce hogar, te dejó el corazón como recuerdo de mi pasión. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía, en mi cabeza la nieve cubrió. Ya se fue mi alegría como un rayo de sol. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¡Qué bueno! ¡Excelente! Y Forestal del Paralelo SRL tiene todo lo que usted necesita, pero absolutamente todo. Mire, es una ferretería industrial de la comarca, le ofrece los más variados productos. Soldaduras eléctricas, nacionales importadas, soldaduras TIC y MIG, compresores, stock permanente y exposición, además la mayor ferretería, como decía, industrial, herramientas para jardín y huerta, multicultivadores, Poulan, motobombas, electrobombas, todo absolutamente. Después vamos a dar, por supuesto, más detalles. Esto es Forestal del Paralelo SRL, en Sarmiento 3255, teléfono 4455-863. Aranda Refrigeración, servicio integral en heladeras familiares y comerciales, cámaras frigoríficas, equipos repuestos, Surrey Aire Acondicionado, agente oficial de Surrey. Teléfono 294-4492-821. Y es, por supuesto, si es de acá de la zona, 4492-821. Bueno. ¿Seguimos escuchando? ¿Tenés ganas de seguir escuchando? Bueno, bárbaro. Vamos a escuchar entonces a ver qué. Oh, tenemos, pero para elegir. Vamos a cosas, ¿cómo podríamos decir? Que no escuchamos tan seguido. Miren, Jorge Vidal hace una interpretación. Creo que lo escuchamos, este lo escuchamos el otro día, la verdad que sí, porque me gusta tanto que creo que lo escuchamos. Carlos Moreno va a cantar Condena, ¿sí? Carlos Moreno va a cantar Condena, y este es un tango que a lo mejor no se escucha tanto, es bueno ir difundiéndolo. Dijimos los teléfonos de Goga, de Radio Goga, 4455-800 y 4455-999. No dijimos tampoco que hay una página de internet en la que usted puede escuchar el programa y puede volver a escucharlo en internet, ¿verdad? La página es gogabolson.com, con versito y todo, bien poético, gogabolson.com. Y si quiere llamar para pedir algún tema, puede llamar al teléfono celular que tengo, que es, bueno, 154, ya sabemos, 317551. Mensaje de texto exclusivamente. Deja mensaje de texto, el tango que quiere escuchar. Incluso si contesta, quiere contestar por este teléfono, puede contestar también. Repito, 154-317551. Deja nombre, tres últimos números de documento. Y aquí, por supuesto, va a entrar en el sorteo inmediato. Carlos Moreno, Condena. Yo quisiera saber qué destino brutal me condena al horror a este infierno en que estoy, castigado como un vil, pa' que sufra en mi error el fracaso de una ansia de amor. Condenado al dolor de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí, que sos de otro y que hablar es no verte jamás, es perderte pa' siempre y morir. He arrastrado llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil no he podido no olvidar. Hoy como ayer, ciego y brutal, me abrazo en ansia por vos. Y lo peor, lo bestial de este drama sin fin, es que que vos ni sabés de mi amor infernal, que me has dado tu amistad y él me brinda su fe, y ninguno sospecha mi mal. ¿Quién me hirió de este amor que no puedo apagar? ¿Quién me empuja a matar la razón como un vil? Son tus ojos quizás, o es tu voz quien me ató, o en tu andar se estremece mi amor. Te arrastrao llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en 100 amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido no olvidar. Hoy como hace, ciego y brutal, me abrazo en ansia por vos. Buah. Y vamos ahora a ir a cambiar totalmente, totalmente el ángulo de la interpretación de tango. La orquesta de Juan D'Arienzo tuvo cantores a su estilo, a su forma, digamos que los eran especiales para Juan D'Arienzo, como Alberto Echagüe, por supuesto, como también tuvo a Mario Bustos en su momento, pero tuvo un cantor excelente, excelente, y además que pegaba justo con la orquesta de D'Arienzo. Digamos que no tuvo mucho éxito. Osvaldo Ramos, ahora me acordé de otro cantor que tuvo D'Arienzo, Osvaldo Ramos también. Ya me voy a acordar de algún otro también muy importante que fue. Pero este es Héctor Mauré. Superior, por supuesto superior a todos ellos, no solo en la interpretación, sino en la voz. Una voz de excelencia. Vamos a escucharlo acá en Dime Mi Amor. Héctor Mauré y la orquesta de Juan D'Arienzo. No han borrado el amor que yo en tus ojos entreví. Dime mi amor, si aún me quieres, si la ausencia no mató tu querer, si hoy como ayer puedo querer. Dime mi amor, si aún prefieres mi corazón que hoy para ti pongo en mi triste canción. Thank you. Yo quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanza para mí, si la ausencia, la distancia no han borrado el amor que yo en tus ojos entreví. Dime, mi amor, wow, qué lindo. Qué este lindo tango y qué buena interpretación, ¿no? No habíamos dicho algunos de los compositores de Almagro que escuchamos anteriormente. Había sido Vicente San Lorenzo y Iván Diez. Vamos a ir diciendo todos los autores para tenerlo, por supuesto, interiorizado de todo, ¿no? Ese fue de Almagro. Y este era Dime, mi amor. Vamos a también ver cuál es el autor y compositor. Pero primero vamos a ir entonces a la consigna, que en un ratito, falta un poquito más, 10 minutos, después tenemos la pausa a las 8. El tango dice así: de chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. ¿Cómo se llama este tango? Título completo, para ver, para por supuesto pretender, ¿sí? Pretender ganar una de las dos docenas de churros relleno o alguna de las herramientas de Forestal del Paralelo. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a dar los teléfonos. Los teléfonos son 4455-800 y 4455-999. Y un celular que es 1543175-51. En el celular solamente mensaje de texto para pedir algún tema, para dar, por supuesto, la respuesta correcta. Deja el nombre, la respuesta y los tres últimos números de documento. Eso es todo. ¿Sí? Vamos a seguir escuchando, por supuesto, más tangos. A ver. ¡Ay, qué lindo! Hablamos recién de Juan D'Arienzo. En la orquesta de recién, el que tocaba el tango era ese gran pianista que hizo olvidar un poco a Biaggi de sus inicios, ¿no? Que me refiero a Fulvio Salamanca. ¡Qué mamita querida! De ahí nació el dicho como Salamanca al piano, ¿no? La verdad que vale la pena. Vamos a escuchar entonces a Juan D'Arienzo con Alberto Echagüe en este caso, y un clásico, clásico, clásico, Paciencia. Lo escuchamos. Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Pa' qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todas, mejor la franqueza. Y vos no podemos volver al ayer. Así eres tú, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo y y el mismo egoísmo nos muestra distintos. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio del sol familiar. Quiero verte siempre linda como era entonces. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás. Bueno. Paciencia, ¿eh? Eso hay que tener un poquito a veces. Paciencia, sí. No es fácil, pero hay que tener un poquito de paciencia. Acá tenemos, pero infinidad de tangos, ¿eh? La verdad que tenemos infinidad. Yo no sé. Bueno, esta versión, este tango tiene un montón de versiones. Andrés Falgás con la orquesta de Canaro va a hacer este Cicatrices. ¿Sí? Recién escuchamos Paciencia de D'Arienzo y Francisco Gorrindo, por D'Arienzo y Alberto Echagüe. Ahora vamos a escuchar Cicatrices. Llamó Jorge, el hincha de River. ¿Cuánto debe haber Jorge, hincha de River? Debe haber un montón. Sí, es amigo mío. Y sí, escúchame, no va a ser amigo mío, es un hincha de River, yo soy hincha de Boca. Tiene que ser amigo mío. Por supuesto, espero que le vaya bien este año. Al menos contra nosotros, que le vaya bien, claro. Bueno, entonces Jorge contestó correctamente, dejó los tres últimos números de documento. Jorge, dejá los tres últimos números de documento, que no te vamos a adivinar la edad. Dejó, bueno, los primeros se adivina la edad, con los últimos no. Bueno. Vamos entonces a escuchar a Andrés Falgás, la orquesta de Canaro y Cicatrices, ¿eh? Perdón, le erré. Disculpen, yo me equivoco también como ninguno. No es la de Canaro esta, yo le erré mal. Esta es Rodolfo Biaggi, ¿eh? Así que compongo mi error. Seguimos escuchando a Rodolfo Biaggi y Andrés Falgás. Pero ella fue perjura y lleno de honda amargura y de pena mi ilusión. Es por eso que ahora vivo siempre a golpe con la suerte y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón. Thank you. Andrés Fargas, Cicatrices. Y vamos a hacer una cosa, miren. Tenemos 3 minutitos más o menos. Vamos a escuchar un tango. Y después de ese tango vamos a ir a la pausa. ¿Sí? Cuando volvemos de la pausa, entonces seguimos con Simplemente Tango, por supuesto, hasta las 9, hasta las 21 horas. Y volvemos a dar la consigna de hoy. ¿Sí? ¿Les parece bien? Las que ya la saben, bárbaro. Pero para los que no, cuando volvemos. Y quédense escuchando y ya le vamos a dar la consigna. Es muy fácil. Vamos entonces a escuchar a Enrique Campos y este clásico también, El Sueño del Pibe. ¿Parece? ¿Quién no tiene El Sueño del Pibe, que es jugar en un equipo de primera cuando uno es chico y hacer justo el gol que el equipo le hace falta para ganar? ¿No? ¿Quién no quiere? Bueno, el tango este, más o menos, con jugadores de esa época, lo cuenta así. Enrique Campos, Ricardo Tanturi y El Sueño del Pibe. Y enseguida volvemos, después de la pausa, con más Simplemente Tango. Casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Bosé. Dicen los muchachos, yo este argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, que me espera la consagración. Dormí el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos enfrentó al arquero, y con fuerte tiro quebró el marcador. Comienza espacio publicitario. Viví la emoción de volar un helicóptero o hacer 4x4 extremo. Todos los Radio Control están en Jumbo. Helicópteros desde 599 pesos. Jumbo, líder en la Patagonia. La Casona. Pop-up. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Se te mojo el celular, se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax, Ranchonet. Todo en una esquina. V San Martín. Guía Andina ya está armando su edición 2012. De figuración gratuita. Con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin. Con los planos y mapas de toda la región. Y ahora, con cupones de descuento. Guía Andina 2012. ¿Dónde está lo que buscas? Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Desde este punto al resto 1080 en Lago Puelo tiene lo que buscas para vestirte, para andar en skate y en longboard. Marcas como Van, Circa, Volcom, Fallen, Dead Wish y Voodoo, entre otras. Después de una sequía creativa que me hizo hundirme. Esta temporada, lo que necesitas para disfrutar de la mejor indumentaria y el skate está en 1080. 1080 en Avenida Los Notros. Teléfono 154-309-21. Facebook 1080 Mariano Puelo. Ese choque entre con este track para salirme. 1080 Radio Cine. Sábados de 12 a 14. Porque a veces para saber ver también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm. Espacio publicitario. Hola, hola, carnoso. Escucha la cabeza de la principal, 427. Tenemos uno que está en cabecita. Goga FM, con móviles en el pasado y en el futuro. Nuevamente con todos ustedes en Simplemente Tango. Llamó Luis Redolfi recién, contestó correctamente. No vamos a decir qué es lo que contestó correctamente, porque si no estaríamos diciendo la respuesta final. Vamos a dar la primera parte de este tango, que dice así: de chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. ¿Cuál es este tango? ¿Cómo se llama este tango? Es solamente lo que pedimos. El título se llama el 4455800 y 4455999, alguno de los dos, de acá de Radio Goga 103.5, y esto es Simplemente Tango. Y nos dice cómo se llama este tango. Juega por las dos docenas de churros rellenos del churro loco y las herramientas de forestal del paralelo. También auspicia Simplemente Tango Andino Sport. Joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas de la avenida Sarmiento 3238. Fierro, repuesto y accesorios del automotor de 25 de mayo de 2403. Muchas gracias a todos. Seguimos. También habíamos dicho Bulonería La Rosca, ferretería de la Avenida San Martín 2175. Avenida San Martín 2175. Teléfono 4492-592. Vamos a seguir escuchando tangos. Bueno, y tenemos, qué sé yo, tenemos un montón acá para escuchar, pero vamos a escuchar, a ver, claro, vamos a escuchar estos son tangos bastante clásicos, ¿no? Como este de Ernesto Fama. Acá sí, ya va a estar acompañado por la orquesta de Francisco Canaro, Esta Noche. Así se llama el tango, Esta Noche. ¿Lo vamos a escuchar? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Bueno, ahí va para todos ustedes, aquí en Simplemente Tango. Noche, mejor dicho, cuando llegue medianoche, mis amigos, yo festejo la tristeza de mi alma. Brindaremos por la dueña de los ojos más hermosos, por mi vida, por mi sueño, porque quiero ahogar los sueños de mi vida sin amor. Yo no quiero recordarla, ¿para qué voy a llorarla si ya todo lo he perdido? Esto digo muchas veces, pero entonces se aparece frente a mí como un castigo. Me mira desde el fondo de una sombra y me vence porque el alma me la nombra. ¿Cómo quieren mis amigos que la arranque de mi vida si no la puedo olvidar? Esta noche con Ernesto Famá, la orquesta Francisco Canaro, que por supuesto ya había cambiado su característica de la década del 30, ¿verdad? Es una otro tipo de orquesta, podríamos decir así, porque la verdad que en la década del 30 tenía esta más cercano a lo que es Gardel y todo ese tipo de cantor. Acá ya había entrado a la orquesta Marianito Mores. Y cuando entró Marianito Mores, por supuesto le cambió toda la cabeza a Canaro, haciendo otro tipo de interpretación. Bueno, digamos que desde ya tuvo esa viveza, digámoslo así, de que, ¿cómo podríamos decir?, de adaptarse a lo nuevo, porque él tenía cierta rispidez con Julio De Caro, que había sido el iniciador de la nueva etapa del tango. Había pasado de lo que era la guardia vieja a la guardia nueva, pasando del 2x4 neto y bien marcado a un 4x4. Y eso ya hacía un tango más lento, un tango más bailable, digamos, en los salones, menos compadrito. Y fue una revolución, por supuesto, en la que se basaron todos los que vinieron después. Incluso, sin ir más lejos, el mismísimo Osvaldo Pugliese y el mismo, por último, Astor Piazzolla. Así que a todos. Vamos a buscar algún tema que después yo quería escuchar personalmente, y creo que a muchos les va a gustar. Así que lo vamos a estar buscando y en un ratito, desde ya, lo vamos a tener aquí, si alguno quiere escuchar algún tema, no tiene más que llamar, no tiene más que llamar y decir: quiero escuchar este tema. Por supuesto, si lo tenemos inmediatamente, lo vamos a escuchar. A ver, ¿qué podemos? ¿Este qué es? A ver. No. Hay tangos que todavía no tenemos mucha. Mire, Carlos Dante, con la orquesta de Alfredo De Angelis, canta un tango de un día en especial, el primer día de la semana, de la semana laborable, que se llama lunes. Lo escuchamos, Carlos Dante y Alfredo De Angelis. Buscando un níquel que sirva pa' un completo, ayer salió con la fija del potrillo, mascando raje, rompiendo los boletos. El almanaque nos canta que es lunes, que se ha acabado la vida galana, que se nos viene una nueva semana, con su cansado programa aburridor. Camino del taller bajo Servina, la que en el baile ayer, ay, la iba de fina, la reina del salón, ella se oyó llamar, del trono se bajó para ir a trabajar, el flaco pantaleón hasta la chata, de traje fueron bien alpargatas. Ayer en el padón jugaba 10 y 10, hoy va a cargar carbón alicateres. Se fue el domingo del placer, festines, póker y champán, hasta el más pobre pudo ser, por 10 minutos un payá. El triste lunes se asomó, mi sueño al diablo fue a parar, la redoblona se cortó y al trabajo hay que rumbear. No hay mal, muchachos, que dure 100 años, ni siempre se anda con paso bichoco. A lo mejor acertamos las 8, y quién te aguanta ese día, corazón. Bueno, lunes, a pesar de que hoy ya es jueves, esto evoca o el lunes que viene o el lunes pasado. Ustedes verán. Llamó Vero. Yo sé de quién se trata. lo que pidió es un tango de milonguera, una orquesta de milonguera, así que es una, debe ser una milonguera, yo no quiero ahondar en detalle, pero me parece que sí. Así que, Vero, vas a escuchar este hermoso tango que cantaron, pero todo, qué sé yo, Gardel por supuesto lo cantó, ¿no? Así que Armando Laborde, con la orquesta de Juan D'Arienzo, que fue quien pidió, Vero, pidió Juan D'Arienzo. Y a ver qué te parece, y si lo querés bailar, siempre hay algún vecino que se prende para bailar, ¿eh? Así que ahí va, escuchá. Como el cotorro va quedando despoblado, todo el lujo es la catrera, compadreando sin colchón. Y mira este pobre mozo, como ha perdido el estado, he amargado, pobre y flaco, como perro de botón. Poco a poco todo ha ido, de esa beca para el empeño, se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar. Solo vos te vas salvando, porque pa' mí sos un sueño, del que quiera Dios que nunca me vengan a despertar. Viejo smoking de mis tiempos, en que yo también tallaba, cuánta papusa garaba, en tu solapa lloró, solapa que con su brillo parecían que encandilaban, y que donde iba sentaba mi fama de gigoló. No siento la tristeza de saberme derrotado, ni me atormenta el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento, ni los años que he tirado, pero lloro al verme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a coparme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir. Vas a ver que un día de estos te voy a poner de almohada, y tirado en la carrera me voy a dejar morir. Viejo Smoking, por Armando Laborde y la orquesta de Juan D'Arienzo, para Vero, que lo pidió, y que probablemente en un momentito más volvemos a escuchar a otro, mirá, otro clásico. Esta versión es con Alberto Echagüe, es un D'Arienzo anterior, ya todavía estaba en la orquesta el pianista Biaggi, Rodolfo Biaggi. Lo escuchemos inmediatamente, para así terminar de bailarte estos dos tanguitos con D'Arienzo. No tanguitos, tangazos. Pensalo bien, El tango se llama así, Verón. Ahí va, che. Thank you. Pénsalo bien antes de dar ese paso, que tal vez mañana acaso no puedas retroceder. Pénsalo bien, ya que tanto te he querido y lo has echado al olvido, tal vez por otro querer. Llamó Vero, no, gracias a vos por estar escuchando el programa. Y si querés, en cualquier momento, ahora todavía tenemos tiempo, querés escuchar otro, llamás y lo pedís. No hay ningún problema. Y a todos los que quieran escuchar, por supuesto, ¿no? Con alma de tango, decía Carlos Dante y Alfredo de Ángel. ¿Y lo escuchamos? Ya, rapidito, así no perdemos nada de tiempo. En su compás tritón, dolor de cerrazón, canción de tarde gris en la penumbra de mi corazón. Vacía se ha quedado ya mi copa, que el vino del recuerdo ha de llenar. La espero febrilmente como ayer, la busco con inútil ansiedad. Mi beso se quebró en la copa, mi beso que soñó su boca que mintió y dejó en mi soledad su burla de amor. Misma de mi tango, cansado en su compás tritón, dolor de cerrazón, canción de tarde gris en las penumbras de mi corazón. Bueno, este fue Carlos Dante y Alma de Tango. Qué lindos tangos todos, qué lindo, la verdad. La verdad que vale la pena, ¿eh? Vamos a seguir escuchando así rápidamente. Julio Martel, La Limosna, también con Alfredo De Angelis, inmediatamente. Thank you. de un palacio un pebete mendigaba. Tengo hambre, tengo frío, tenga usted piedad de mí. Era agosto, pleno invierno, y la lluvia taladraba a su débil cuerpecito que era carne de orfandad. Esa noche había baile y llegaban hombres ricos con mujeres muy hermosas al espléndido festín. Y pasaban egoístas sin mirar al pobre chico, que era un ángel con andrajos, que era un rubio querubín. Pedazo de pan duro mordiqueaba amargamente, repitiendo con tristeza, denme un níquel, por favor. Y la música llegaba con sus notas estridentes, como un látigo llegaba hasta el alma del menor. Pasó en eso otro mendigo, un mendigo de experiencia, un anciano que sabía la manera de pedir. Y al mirar al muchachito, conmovióse su conciencia y con voz aguardentosa se le oyó decir así: nunca pidas tu limosna donde hay fiesta y alegría, que la gente que es alegre nada sabe del dolor. En los tristes cementerios y también en las iglesias siempre se halla un alma buena y un piadoso corazón. Esta noche para hombres, y por eso te aconsejo que abandones esta puerta donde nada te dará. Toma, hijo, esta limosna que hoy el mundo te la niega. Toma, hijo, estas monedas que te alcanzan para pan. Un tango bastante dramático, ¿no? Pero bueno, así es el tango. Romanticismo y no tanto, claro. ¿Qué tenemos? A ver. Tenemos... Sí, vamos a escuchar, por supuesto, variado para todos los gustos, ¿no? Acá tenemos para... La verdad, tenemos para todos los gustos. Y Jorge Vidal... Lo escuchamos el otro día, Jorge Vidal. Claro, lo escuchamos el otro día. Vamos a escuchar nuevamente a Ángel Vargas. Agua Florida. Agua Florida con la orquesta de Ángel D'Agostino. Rápidamente. Les decimos nuevamente la consigna de hoy. ¿Cuál es? Vamos a decir la consigna. Escuchen, escuchen. De chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. ¿Cuál es el título de este tango? Esta es la primera parte, la primera estrofa de este tango, la primera frase, digamos, de este tango. ¿De acuerdo? No pedimos compositor, autor, orquesta, nada. El título, nada más. 4455-800, 4455-999 o al 15... 4-3-1-7-5-5-1. ¿Sí? Ahí en el celular solamente mensaje de texto con el título, el nombre y los tres últimos números de documento. Y si quieren hacer pedido de algún tango, por supuesto, ¿eh? Lo más rápido posible, así tenemos tiempo de encontrarlo. ¿Escuchamos a Ángel Vargas y Agua Florida? Ahí va. Agua Florida, vos eras criosa, thank you. usaban las pobres violetas del fango, de peinado liso como agua en laguna, cuando se bailaba alegrando el tango con un taconeo y una media luna. Perfume del tiempo, tanga que pasó, pues todo en la vida ha de ser así. Cuando las percantas mentían que no, mientras las enaguas decían que sí. Chinas, sencillas y querendonas, que al son de las acordeonas bailaban un milongo. Chinas, que oliendo agua florida se metían en la vida a punta de corazón. Agua florida se metían en la vida a punta de corazón. Agua florida, vos serás criosa. Qué lindo tango, agua florida, vos eras criolla. Bueno, Dios mío, cuántos títulos tengo acá, cuántos títulos. Tengo Osvaldo Ramos con orquesta de Osvaldo, de Juan D'Arienzo, pero una yapa, Sentimiento Gaucho. Hay un montón de versiones, pero este tango es para escuchar por cualquier orquesta, cualquiera. Principalmente, a mi gusto, Canaro, Francisco Canaro, porque digamos que hay cuatro hermanos Canaro, ¿no? Francisco, Mario, Juan, y hay otro más que ahora no recuerdo, pero son cuatro hermanos los Canaro, y todos estilos distintos, todos estilos totalmente diferentes. Vamos a escuchar entonces a Osvaldo Ramos, cantor de la orquesta de Juan D'Arienzo y Sentimiento Gaucho. Sentado en oscuro rincón, al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión. Ponga amigo atención, sabe que es condición del varón el sufrir. La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con el hombre que la supo seducir, y aunque alice mi alegría tras de ella se llevó, no quisiera verla nunca, que la vida sea feliz con el hombre que la tiene pa' su bien, o qué sé yo, porque todo el amor que por ella yo sentí lo corto de un solo taco con el filo de su traición. Pero inútil no puedo aunque quiero olvidar el recuerdo de la que fue mi único amor. Para ella he de ser como el trébol de olor que perfuma la vida a quien lo ha de arrancar. Y si acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez, yo la he de perdonar, que si un hombre por celos a otro ha de matar, se perdona cuando habla muy fuerte el rey a cualquiera mujer. Qué lindo, ¿eh? Osvaldo Ramos, otro de los cantores de Arienzo, que vino, por supuesto, después de los grandes primeros como Achagüe o Mauré, desde ya. Juan Carlos Lamas, quien también fuera actor, gran actor y gran cantor. Bueno, ¿qué era lo que está? Ah, miren, acá tengo a Florian Ruiz. Si no me equivoco, Florian Ruiz está con la orquesta de Alfredo de Ángelis, ¿no? Y va a cantar Marioneta o Juan Darío. Oh, perdón. Oh, Aníbal Troilo. Aníbal Troilo. Va a cantar Marioneta, Florian Ruiz. Lo hemos escuchado aquí varias oportunidades. Antes, Francisco Amor y en la orquesta de Canaro, de Francisco Canaro. Ya estaba Marianito Mores. Hizo este tango que todos conocemos, del mismo Marianito, que se llama Cuartito Azul. Francisco Amor lo canta, la orquesta Canaro, al piano Mariano Mores, y Cuartito Azul, otra de las tantas versiones de este hermosísimo tango. ¿Lo escuchamos? Ahí va, soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primer amor, lo guardará todo mi corazón. Que nunca la olvidé, cuartito azul. Hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón. Cuartito Azul. ya estamos cerca, faltan prácticamente un poquito más de 15 minutos para el final del programa, pero vamos a hacer la última mención de la consigna de hoy. De chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo se llama ese tango? Di un poquito más para que a lo mejor alguno con esta parte ya lo engancha. 4455-800 y 4455-999. 15431-7551 el celular. Ahí en el celular, solamente mensaje de texto, usted deja el nombre, los tres últimos números de documento, por supuesto, contesta correctamente, o deja algún pedido de tango. Ya tenemos poco tiempo, pero si lo tenemos a mano, inmediatamente lo vamos a escuchar. A ver, yo no sé si lo escuchamos la semana pasada, a Rodolfo Lezica. ¿Te acuerdas de Rodolfo Lezica? No, me parece que no, ¿no? Bueno, Historia de un amor, con la orquesta de Héctor Varela, ¿eh? Y si no lo escuchamos, y si lo escuchamos, lo vamos a escuchar de vuelta. Total, creo que a muchos les va a gustar. Vamos a escucharlo rápido, así tenemos más tiempo de escuchar tangos. Ahí va, Rodolfo Lezica, Héctor Varela, Historia de un amor. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad. ¿Qué tal, eh? Historia de un amor, Rodolfo Lezica y Héctor Varela. Bueno, no me había olvidado, lo que pasa es que estábamos escuchando tango. Aquí le llamó un italiano de Treviso, contestando correctamente. Terminamos acá el juego de hoy, La consigna era bien clara. De chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio, en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. ¿Cuál era este tango? Cafetín de Buenos Aires. Cafetín de Buenos Aires, de el mismísimo Mariano Mores, la música y la letra de quién podría ser sino de Enrique Santos Discépolo. Este tango, estrenado por Tania en 1948 y difundido por la orquesta Aníbal Troilo con su cantor Edmundo Rivero, quienes lo grabaron el 8 de junio del mismo año, 1948. Así que Jorge con el 975, el otro Jorge con el 627 y Aquiles, Aquiles del Tano, ganaron. Vamos a ver, hacer el sorteo, a ver quién se lleva qué cosa. Va a haber uno que se lleva la docena de churros relleno y uno que se lleva una herramienta. Vamos a hacer que ganen los tres, total, no vamos a dejar uno afuera. Si los tres únicos que acertaron. Los demás, ¿qué estaban leyendo? ¿Qué tango estaban escuchando? Los que decían cualquier cosa. Bueno, ganan los tres, listo. Hay dos docenas de churros relleno y una herramienta. Así que después lo vamos a hacer el sorteo para que no haya ningún tipo de inconveniente ni de pelea. ¿Está bien? Vamos a escuchar ahora rápidamente Argentino Ledesma. ¿Sí? Argentino Ledesma, tenemos 10 minutos, así que tenemos tiempo, ¿no? ¿Te parece? Qué tarde que has venido. Ay, Dios, cuántas veces te habrán dicho eso, ¿no? Qué tarde que has venido. Bueno, pero gran cantor Argentino Ledesma, fue cantor de música folclórica argentina, principalmente chacarera, porque él era santiagueño, y cantaba verdaderamente bien, y el tango, excelente. Repito, la orquesta Héctor Varela, lo vamos a escuchar, porque ese es mi juicio, pero a ver qué les parece a ustedes. Qué tarde que has venido, entonces, aquí en Simplemente Tango. Tarde que has venido, ¿no ves que ya es invierno? Que toda mi ternura la vida la quemó. Qué tarde que has venido, si las llamas de tu infierno dejaste solo llagas en vez de un corazón. Qué horrible pesadilla saber que te perdía. La noche que tu orgullo fue un dique entre los dos, la noche te envolvió, grité por qué, y alcé mis puños rotos crispados en tu amor. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer. Si ella nunca fue buena, mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No llores, corazón, que llevo en tu latir su maldición. Qué tarde que has venido, ¿no ves que ya es invierno? Mis labios están secos, amargos como hiel. En mí se desataron las infurias del averno y soy huraño y triste, lo mismo que un ciprés. Desde hoy en adelante, por esta calle mía, me cantará la lluvia tus lágrimas de hoy, y en cada atardecer la mueca de un perdón traerá desde el olvido tu vieja maldición. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer. Si ella nunca fue buena, mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No, no llores, corazón, que llevo en tu latir su maldición. ¿Y qué les pareció? Podría llamar también, vamos a empezar a hacerlo si quieren desde el próximo programa, llamar a ver qué les parece el programa, si algún gusto en tango, como digo siempre, quieren pedir un tango, como pidió hoy, pidieron gente, todos los jueves piden tango, pero no hay ningún inconveniente, pueden llamar y pedir todos los tangos que quieran, Vamos a escuchar, como había dicho, a Florian Ruiz, ¿parece bien? Florian Ruiz con la orquesta de... Ahí tengo una duda, ¿eh? ¿Aníbal Troilo? Sí, yo creo que es Aníbal Troilo, pero lo escuchamos con Marioneta, entonces, este gran cantor, el Tata que le decían, en los últimos minutos de Simplemente Tango de hoy, aprovechando al máximo para escuchar y, ¿por qué no?, para bailar. Acá no podemos, pero en casa seguro que... Deben estar preparados. Escuchamos, a ver. Alfredo de Ángelis. Alfredo de Ángelis. ¿Está claro? No es Aníbal Troilo. Aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaban la piscina, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tus pies, los bucles despeinados y contemplando a sorda los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo Ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Sus ojos estasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban, prendiendo a su alma inquieta la cálida emoción. Allá entre bastidores ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar, y vos en el proscenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Bueno, escuchamos de lo mejor. Siempre, además el tango es de lo mejor, pero la verdad que hemos escuchado de lo mejor. Acá escuchamos varias versiones de qué sé yo, de un montón de tangos. Pero vamos a ver si podemos... Ah, escuchen esto. Esto es una hermosura. Tenemos tiempo, 2 minutos. Bueno, nos despedimos con este tango. ¿Está bien? El jueves que viene le deseamos, por supuesto, feliz Nochebuena, Navidad, y hasta el jueves que viene. Ahí vamos a brindar por el año nuevo. Esperemos que todo se calme, por favor, un poquito. No vamos a dar demasiada... No vamos a hablar demasiado del tema. Sabemos lo que estuvo pasando en Bariloche. Así que queremos que todo se tranquilice. Y repito, no vamos a hacer ningún comentario más. Eduardo Adrián. Y este hermosísimo... Mira, yo tenía acá... Tratando de ver si podíamos bajar un... Pero será para el próximo jueves. Sí, hoy no va a poder ser. Pero hoy sí vamos a escuchar a este Eduardo Adrián. Hermoso tango. De los cuales hay varias versiones. Una de ellas es la que canta Roberto Rufino. Con la orquesta de Carlos Di Sarli. Aquí no, aquí va a cantar Eduardo Adrián. Nido Gaucho. Y nos despedimos hasta el jueves próximo. En esto queremos en llamar nada más y nada menos que simplemente tango. Y muy agradecido a... Nunca me acuerdo el nombre. A Diego, que hace, la verdad, es extraordinario. No tengo problema con internet, pum, conecta, desconecta, abre programa, cierra programa. Diego, muchas gracias. Y a todos ustedes que escuchan el programa. Me despido nuevamente. Hasta el jueves que viene. En Simplemente Tango. ¿Está bien? Ahí va, ¿eh? Vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma donde cantan los zorzales. Margaritas y rosales han brotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerá mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal. Y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben,